devoción. Y yo digo específicamente, hermanos, devoción disciplinada. Cuando yo digo la palabra devoción, me refiero, estoy hablando de el corazón de una persona que tiene una relación con Dios. La relación que tú tienes con Dios, devoción. Ahora, esa devoción, hermanos, esa devoción, la primera línea en blanco que tienen ustedes ahí debajo de devoción disciplinada dice dos tipos de decisiones. La devoción que se espera de un hombre que quiere ser pastor, esa decisión inicial de seguir a Cristo, en pocas palabras, la devoción comienza con la conversión, ¿sí o no, hermanos? O sea, ¿cómo vas a ser pastor si ni siquiera eres cristiano? Entonces, la devoción empieza con el inicio, el arranque de esa relación personal con Dios que tenemos por medio de esa decisión inicial. Por eso ahí donde digo, número uno, devoción es la decisión inicial de seguir a Cristo. Cristo voltea con la gente en Lucas 9:23 y les dice, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una decisión, ¿verdad? ¿Quieres ser mi discípulo? Tome la decisión. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y arranca. Ahora yo estoy ahí explicando en las notas, en esta escritura que vemos ahí, hermanos, hay ciertos verbos, o sea, acciones que empiezan ahí, miren. Dice, por ejemplo, si alguien quiere seguirme, luego dice, niéguese a sí mismo, uno, tome su cruz, dos, y sígame, tres. Tres acciones menciona aquí el verbo. El que quiere seguir a Cristo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Ahora, les voy a explicar algo de la gramática del texto. Algunos verbos, la gramática de ciertos verbos en el idioma original comunican una acción única, algo que se hace una sola vez. Y la gramática de otros verbos comunican una acción repetitiva, algo que se hace y se sigue haciendo. Los que se hacen una sola vez, a eso en griego se le llama que son verbos en tiempo aoristo. El aoristo es una acción definitiva, completa y única. Mientras que los verbos en aspecto presente son acciones constantes o continuas. ¿Okay? Por desgracia, a veces en español no podemos saber cuál de los dos. Las traducciones hacen lo mejor que pueden para comunicarnos cuál de los dos, pero no siempre es claro. Ahora no se preocupen, lo que dice el texto en español es confiable. Pero cuando uno puede investigar un poco más profundo, ve cosas que a veces no te deja ver el texto en español. Un poco más de precisión. Aquí, los primeros dos verbos, estamos refiriéndonos al que dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Esos primeros dos verbos están en tiempo aoristo. En otras palabras, Jesús está diciendo, tomen la decisión definitiva. Es una decisión que se toma una vez en la vida. Niéguense a sí mismos y tomen la cruz. Esta decisión se hace una vez. Pero luego el tercer verbo, el que dice sígueme, este verbo está en tiempo presente. O sea, lo que está diciendo Jesús es, te confronto ante una decisión. ¿Sigues viviendo para ti o estás dispuesto a morir a ti hoy con tal de seguirme? ¿Quieres seguirme? Primero, niégate a ti mismo y toma la cruz. Entonces tú estás en un debate, ¿qué hago? ¿Qué hago? Está bien. Me niego a mí mismo, muero a mí mismo, abrazo la cruz. Estoy dispuesto incluso a morir si fuera necesario. Ok, ya está resuelto eso. Es una decisión, ya está resuelta. Ahora sí, sígueme. Sígueme diario, esa es la idea. Ándate conmigo a partir de ahora, camina conmigo, sígueme. No nomás es, ya te seguí el otro domingo, pero pues ahora ya, ahora me toca a mí. No, eso es, ahora me sigues ya el resto de tu vida, esa es la idea. No, pero ya te seguí un año. Sígueme, ¿está claro? Entonces, Esa devoción comienza con una decisión inicial, pero también se va a convertir en una disciplina. Diga disciplina. Y esto es lo que va en el segundo espacio, ahí en la segunda línea de sus notas. Ponga ahí disciplina. Por eso yo dije devoción disciplinada. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. O sea, yo soy el arbolito, yo soy la planta, yo soy el tronco, ustedes las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Aquí habla de esa permanencia una vez más. Es la idea, la misma idea de sígueme. ¿Está claro? Permanencia. Esto habla de constancia. Aunque tú a veces sientas que ya no tienes ganas, tienes que mantenerte siguiendo al Señor. Procurar la comunión con el Señor. Por eso nosotros le decimos a los creyentes, esto que acabo de decir, hermanos, esto es el ABC del cristianismo, ¿o no, hermanos? Decide convertirte, decide seguir a Cristo y ahora cultiva una relación personal con Dios a través de Cristo. Eso le decimos a los cristianos, o le deberíamos de decir. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve la devoción disciplinada en la práctica? Bueno, aquí les muestro. Déjenme quito esto que me está impidiendo. Ahí está. Ahora, devoción disciplinada en la práctica. Número uno, estudio bíblico. Lee tu Biblia. Pasa tiempo con Dios leyendo tu Biblia de manera continua y orando. Nosotros le decimos, hermanos, hay que pasar tiempo con Dios. Haga su tiempo devocional. No sé cómo lo llamen ustedes, pero nosotros animamos a los recién convertidos a comenzar una auténtica relación con Dios a través de su palabra y de la oración. ¿No es cierto? Esto es cultivar una vida devocional o una vida de devoción a Dios. Pero no solo eso, también le enseñamos al creyente a practicar la confesión inmediata. ¿Recuerdan 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Aunque somos creyentes, volvemos a pecar por desgracia. ¿O no? Bueno, yo sé que ustedes no. Pero nosotros, los que todavía batallamos con la realidad del pecado en nuestra vida y de la tentación, aunque luchamos contra el pecado, seguimos cayendo. ¿Y quiénes son nosotros? El apóstol Juan y yo. Porque el apóstol Juan, que escribió esas palabras en 1 Juan 1, dice, si decimos, no dijo, si dicen. Quiere decir, si él mismo, siendo un apóstol de Jesucristo, está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Es que aunque era ya ancianito Juan, todavía estaba lidiando con tentaciones y con la lucha contra el pecado. Si ese era el apóstol Juan, ¿qué será de mí? ¿Verdad? Hoy en día por ahí hay un grupo que dice ser cristiano, que dice que después de la conversión los cristianos ya no vuelven a pecar. Yo no sé cómo interpretan pasajes como estos, ¿me entienden? Así que aquí el punto no es si el cristiano va a volver a pecar, que por desgracia vamos a volver a pecar. Aquí el punto es qué vamos a hacer cada vez que nosotros pecamos. Si nos rendimos o si seguimos dando la batalla. Por eso Dios hizo la provisión de la confesión inmediata. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo cada día cultivo mi devoción con Dios, leyendo su palabra, estudiándola, meditándola, tratándola de poner en práctica en mi vida, orando a Dios, respondiendo a Dios lo que Él me muestra en su palabra. Luego salgo a mi vida, a mi día, y cuando ando en el camino, trato de mantener esta comunicación ininterrumpida con Dios. Señor, ¿cómo ves? Aquí estoy, Señor, en tus manos, aquí estoy. Y enfrento una tentación, caigo, digo, Señor, esto es pecado. Perdón, Señor, perdón por mi pecado. Perdón por haber hecho esto. La palabra confesión, ustedes saben, significa, confesar significa decir lo mismo, homologueo, homos, mismo, lego, decir lo mismo. Dios dice, chisme, pecado. Dices, no es chisme, es ser comunicativo. No, qué comunicativo. Lujuria, pecado. No, no, no es lujuria. Es contemplar la belleza. No, que contemplar la belleza. Déjate de andar con rodeos de justificar tu pecado. No, no. Yo digo esto es pecado, no le cambies. O dices lo mismo que yo o te engañas a ti mismo. Dices, no, sí, tienes razón, padre. ¿Cuál ira santa? Eso es pura carne, puro enojo. ¿Verdad? Eso es pecado, Dios dice es pecado, no te justifiques, como el fariseo, ¿verdad? Que oraba para sí mismo, ustedes conocen la historia, oraba para sí mismo y decía, gracias Dios, porque, y ya empieza él a tratar de felicitar a Dios por tener un hijo tan bueno, ¿verdad? Hombre, Dios, te sacaste la lotería con este hijo, te tocó, ¿verdad? Ayuno tantas veces por semana, doy limona de todo lo que tengo y... Pero Jesús dijo, oraba consigo mismo. Y no soy como uno de esos publicanos, casi casi le iba a haber hecho así, ¿verdad? Se me va a pegar el pecado. Dice, no, no, eso es hipocresía, se justifica, ¿verdad? Y el otro ni siquiera levantaba la cabeza, ¿verdad? Golpeándose el pecho, ¿qué decía? Sé propicio a mí, pecador. Ese salió justificado y el otro no. Entonces nosotros, antes que ser pastores, somos cristianos. Hemos experimentado una conversión, estamos creciendo en nuestra relación personal con Dios, reconocemos la lucha contra el pecado y cuando fallamos, de inmediato volvemos a Dios, quien en nuestro espíritu, con su presencia, nos muestra hemos pecado y en lugar de justificarnos, decimos, Padre, tienes razón, perdón, esa palabra no fue honrosa para ti, perdón. Es todo. ¿Por qué tengo que hacer una tormenta de un vaso de agua? Mejor me humillo, digo, Padre, perdón, tienes razón, aquí estamos. Yo no quiero estar lejos de ti, separado de ti, no puedo hacer nada. Y mantengo esa lucha y empiezo a cultivar. Lo vas a necesitar si quieres ser pastor. ¿No es cierto? Porque los blancos del enemigo van a ser apuntados primero sobre ti. Necesitas entonces aprender a tener una buena relación con Dios, devoción disciplinada le llamo yo. Entonces, la primera pregunta del Catecismo de Westminster, un recurso muy antiguo, muy inspirador, le preguntaba, un catecismo, no estoy hablando de un catecismo católico, pero un catecismo era una lista de preguntas y respuestas, ¿entienden? Que servía para memorizar doctrinas básicas. Y el catecismo de Westminster, la primera de más de 100 preguntas era, ¿cuál es el fin supremo del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esa es la primera y gran meta de la fe cristiana. Glorificar a Dios. Vivimos para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y disfrutar de Él por siempre. Solo en tu presencia, dice el Salmo 16, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es disfrutar a Dios. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso resume la devoción disciplinada.